Bien, mi vida, ¿qué ha pasado? Nada raro lo que tú cuentes. Todo lo bueno, mismo. Los, estamos los en los datos del coronavirus en el mundo, 9.700.000. Las muertes se acercan a 500.000. Eso es un jurgo. Mm. Los casos en Estados Unidos, 2.500.000, y las muertes, 125.000. Y el problema es que ya sale el vicepresidente de Estados Unidos diciendo que el progreso contra el virus pues está alcanzando el punto más alto. Se llama Remarkable Progress, por cual nadie le cree. Pero también aceptó pues que los estados del sur de Norteamérica están muy complicados. Se tuvieron hoy 40.000 casos, que es lo más alto desde que comenzó la crisis, en el punto más alto de marzo. Y el otro punto que se cree que es supremamente delicado es que la gente menor de 40 años está contagiando a todo el mundo, porque como no es sintomática, es asintomática, entonces caminan por el mundo como si no pasara nada y están enfermando a la gente de mi edad, de la edad de Nico. Pues que tenemos algunas limitaciones sociomédicas, gracias. Sí, ¿qué más, muchachos? Fauci dice que estamos enfrentando un problema muy serio en muchas zonas, pero al cucho nadie le cree. Y él cada día se para a decir, estamos fritos, sí, y nadie le para bolas. Bueno. Pero, ¿y qué hace con el cucho? A mover la colita. Bueno. El tema del día, Nicolás, no lo tenemos, desafortunadamente no me gustan. Y como hemos estado en un crescendo impresionante, a mí me... ¿Quién está aplaudiendo? Es que a mí no me gusta que la gente aplauda. Yo. Gracias, Nico, muy amable. Es que se está matando un zancudo aquí, que se me apareció. Tenemos buenos arepasos, World Culture Lab escribió, yo tengo algunos. Pero bueno, nada importante, excepto tratar de jalarles la lengua, como dice Orlando, que es un dicho muy ordinario. ¿Y es espicharte los botones? No, yo no conozco algo más. ¿Cómo? Sí, cuando uno dice, Chive, es que usted le espicha los botones a ese man y habla. ¿Eso cuándo fue? Yo nunca había oído ese dicho. Esperamos un segundo que dicho. Mi hermosa mujer me está entregando un regalo. Me acaba de entregar una tarjeta ilimitada de American Express Centurion, con la que puedo comprar un Ferrari. ¿Pero un Ferrari para qué? No, pues y encerrados. Pues cómprese una escala. ¿Darlo en dónde? Escala 1.12 y lo pone ahí en una biblioteca. No, de control remoto para andarlo por el. Claro. Porque ¿para qué más? Eso no hay de otra. Yo me compré un Rolls Royce también. Pero también, escala, yo me imagino, sí, claro. Pero el Rolls Royce bueno, escala vale $400, que no lo vea usted. No. De plástico, de Estralandia. Divino, ese, lo veo desde aquí. Ah, eso, qué belleza. Qué problema todo hoy en día, pero por lo menos yo tengo una ex esposa que es una fiera en internet. Yo le pido a ella, ¿me puedes comprar, por favor, un pañal antivirus? Y me lo consigue, yo no sé dónde. ¿Un pañal antivirus existe? Claro. No, me lo acabo de inventar, pero es mi problema como periodista. Ojo que es un gran invento, ¿ah? Pañal antivirus. ¿Le digo? Bueno. Pero el virus de la fetidez, porque ¿qué otro virus va a quitar? Ay, no, qué horror. No, bueno, que es un virus tremendo ese, ¿no? Mi esposita me manda noticas. Es que yo estoy cansado, es que yo soy antiguo. Bueno, ¿qué más, muchachos? Emilio, ¿cómo estás hoy? Bien, todo súper. ¿Cómo van ustedes? Emilio, muy bien. Emilio nos acompaña hoy porque vamos a apoyar a una artista colombiana en la que Emilio participó, sin darle mucha coba a Emilio. Pero llevan un año en ese proyecto y finalmente hoy sacaron un sencillo. La chica canta muy bonito y el productor general del disco, que es un hombre muy querido, que se llama Lalo Bustos, muy oyente del programa, claro, que nos llevó a una reunión. Yo me acuerdo que yo estuve en una fiesta con Toquiño. No me pregunten dónde, pero yo estuve. Yo alguna vez me tocó también una. Claro, no, es que no estuvimos juntos. En qué momento. Creo que era el tipo de muy bien, pero celebrando su felicidad. Oigan, yo creo que yo estaba en esa. Pero no fue el señor Orlando, todos estuvieron. Sí, claro. Y este hombre, pues, junto a Emilio, pero ¿dónde junto fue? A su esposa y junto a una chica colombiana que canta muy lindo, se fueron a Brasil a aventurar con una maleta y con lo más simple del mundo, y han sacado un disco que a mí me parece que hay que apoyar muchísimo, porque desde el comienzo lo conozco. Pero hasta que yo no tuviera la luz verde, no. Desafortunadamente lo estrenaron antes que nosotros, en horarios más temprano. Pero usted sabe que no es como, no es que se estrena, sino cómo se estrena. Y acuérdese, pero que les tengo audiencias. Y además les tengo una noticia. Así es. Nos autorizaron dos canciones adicionales como primicia para los originales. Ah, no, buenísimo. vamos a apoyar, y no acepto que Nicolás empiece a ser negrero. Yo creo que el aporte, porque no le gusta sino The Clash, no puede. No, pero yo sé que Niquito nos va a ayudar en esto. Yo tengo buen gusto. ¿Qué? Tengo un problema en el labio, es que ¿qué le pasó? Bueno, vamos a... The Wizard, si no es por mí, ustedes mueren en la ignorancia de The Wizard. Uy, yo hubiera preferido morir. La verdad, morir. Yo sí. Óigame, Nico, Laurita, mi amor, ¿cómo estás? My pony little. No, bien, acá escuchando sobre el buen gusto de Nicolás Samper. No, no es creíble, ¿no? Bueno, ven, la miel te... No se hizo. Para la boca de ha sido de hecha. Sí. Bueno, vengan, hoy vamos a hacer un programa bonito, lindo, esperanzador para la gente, porque... Muy tierni, sí. En Colombia tampoco las cifras son muy amables. No. O sea, Barranquilla realmente da pena como ejemplo cívico, ¿no? Sí, está en de verdad me muy tiene muy difícil. Preocupado. Muy difícil. Y hoy leían 69% de UCIs ocupadas en Bogotá, pero pues yo no sé si ya pusieron los nuevos respiradores, es que no tengo ni idea. Creo que estaban en eso. Se toma tiempo. No, lo que pasa es que el asunto es que ante el crecimiento de los contagios y de los estados graves, pues los porcentajes, digamos que la dificultad es que cambien por cuenta de eso, que usted ya puso unos respiradores nuevos que eran 130, si no me falla la memoria, pero 130, sí. Se ha incrementado la cantidad de personas que están necesitando cuidados en una unidad de cuidados intensivos. Claro, entonces, ¿eso qué significa? Que ya empiezan a ocupar esos 130, no es que los vamos a dejar ahí un rato, no, eso ya empiezan a funcionar. Pero ¿cómo hace tin? Claro. Bueno. Tintantum, o tiquitaca. Bueno, yo, ¿tenemos el tema del día o no se ha definido? Es que me fui muy, muy reacio a todo. ¿Por qué, hombre? Y si no hay tema, no me importa, pero ¿hay tema del día? Pues yo estoy esperando. Sí, yo también creo. Bueno, mientras tanto, les debo confesar que a mí me quedaron las canciones que no son tan famosas de Michael Jackson y George Michael. Voy a poner, creo que, 3 y 3 de cada uno del gusto personal profundo mío, que no fueron exitosas, y voy a poner lo que yo quiero. Y voy a comenzar con una canción que... Emilio, ¿de qué año es Off the Wall? Primera pregunta. Año 79. Es que yo recuerdo que hay una versión divina de un difunto saxofonista maravilloso. Orgullo Grover. De América. Grover, ¿pero ese es posterior? Claro. Año, Grover. Sí, 80. Grover Washington Jr. Ni tan posterior. Pero esta canción mí, y me parece increíble, que con ese talento de este hombre... No me la imagino cantada por él, creo que no sería superior a cualquier cosa, pero él se la entregó a Michael Jackson y quedó contento, pero no me imagino esto tocado por Stevie Wonder. Y además voy a decir algo, Stevie Wonder compuso esa canción originalmente para el disco más importante de su carrera, Songs in the Key of Life, que es una obra maestra, para mí es el mejor disco de la historia. Y... Tranquilo. Pero de él, me gusta de Wizard. Y Stevie Wonder dice, menos mal no la incluí ahí, porque es que después de lo que hizo Michael, uno, ¿qué más quiere? No, yo creo que Stevie Wonder hubiera hecho la mejor versión. Ahí discuto contigo porque la de Michael Jackson es espectacular. Y yo no sé si los que siguen a Michael Jackson conocen esta canción del super disco Off the Wall, que tiene Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You y Off the Wall, entre otras, She's Out of My Life, y esto Working que Day se and llama Night.

Bueno, ya tenemos nuestros finalistas de cuentos de película con los originales. Lo único que debían hacer era un cuento corto con estos tres elementos: Matrix, La Purga y John Wick. Nuestro primer finalista es Ander Siski, que nos hace este cuento. Me metí a la cocina a robarme los panes del desayuno. Mi madre ofendida me lanzó un zapato, pero yo, con efectos de Matrix, lo esquivé. Supuse que la purga en mi casa había comenzado y tuve que salir de mi cuarto a buscar un escondite a lo John Wick. Ese es uno de nuestros finalistas pendientes, porque a lo largo del programa vamos a dar los dos que restan y el premio que se llevan esta semana con nuestros cuentos de película. ¡Se viene el Taco Fest en Bogotá! ¡Confirmado! ¡Taco Fest en Bogotá! Junio 22 al 28. Elige los mejores tacos de tu ciudad. Solamente por www.tacofestbogotá.com. Pídelos a domicilio y apoya a los restaurantes de tu ciudad. ¡Taco Fest en Bogotá! www.tacofestbogotá.com. ¡Taco Fest en Bogotá! Invita a Postobón. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Los originales en Medellín, 106.9. Una presentación de los nuevos planes pospago y limitados de Movistar. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, con esta historia racial que está acosando al mundo. Y no sé si recuerdan la historia de un muchacho que se llamaba Amauto Arbery. Que el hombre estaba corriendo, estaba haciendo ejercicio, y aparecieron dos supremacistas blancos más uno más, el que no se habla, que era el conductor, y era papá e hijo, y les pareció muy sospechoso que el hombre estuviera trotando, y pensaron que el hombre se estaba fugando de la escena del crimen, y lo agarraron con dos escopetas y lo volaron a plomo. Sí. Pues esto ya es un tema en el cual los tres personajes blancos han sido culpados de asesinato en primer grado, y el gobernador de Georgia ha impuesto ya ahora penas por crímenes motivados por lo racial, después de que Ahmaud Arbery fue asesinado de una manera brutal. Lo que llaman hoy en día linchar de una forma moderna. Pero ya hay una nueva ley que impone penas para crímenes motivados por la raza, por el color, por la religión, por el origen nacional, por el sexo, por la orientación sexual, por enfermedad, por discapacidad. Y bueno, esa es una gran noticia, porque esto todo se debe, y ahí sí estoy muy de acuerdo, a que la gente se despertó después de 400 años en el infierno. Eso lo apoyo a presente. El futuro también, pero el pasado, pues eso era otra cosa que nadie sabe cómo funcionaba. Esa es mi nota. Vamos, Nico, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, hablamos de México, que hoy estuvo con problemas serios de seguridad, porque el jefe de seguridad, justamente del DF, que es Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado. Andrés Manuel López Obrador esta mañana habló sobre lo que había pasado y tiene que ver mucho con la lucha que está llevando a cabo, bueno, que no es una lucha de hoy tampoco, ¿no? Es una lucha de hace más de una década que lleva México contra el tráfico de estupefacientes. Ese parece que fue un mensaje porque se ha recrudecido la lucha entre estos dos, entre estas dos posiciones que por supuesto están paradas en las antípodas. Una que es la legalidad y otra que son los criminales haciendo de las suyas. Pero ese mensaje, sobre todo en estos tiempos que son tan complicados, sí dejó muy consternados a los mexicanos, porque el asunto es que nadie esperaba que en estas épocas se fuera a dar un atentado de ese calibre. Fue en la parte alta del Paseo de la Reforma y ahí recibió varios disparos la camioneta de este hombre, del jefe de seguridad de la policía en México. Pero eso no fue lo... no sé, es que me perdí, pero eso fue lo de los 16 muertos. ¿16 muertos? No, otra historia que salió esta mañana. Fueron dos policías que hacían parte del grupo de escoltas que murieron en el intercambio de disparos. Es que esta mañana los familiares del Chapo, o anoche, se mataron 16 en una en un tiroteo tenebroso. Ah, no supe esa. Bueno, pero vamos a poner un poquito más de color con la belleza, con la pureza, con la ingenuidad, con la virginidad de María Juliana Correa. María Juli, por favor. Cuéntanos algo. Bueno, yo les cuento que los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea estuvieron reunidos para consensuar la lista de los países que podrán reanudar sus viajes hacia la Unión Europea a partir del 1 de julio. Obviamente tuvieron en cuenta muchísimos criterios, como han manejado la pandemia, el tema de cuántos casos tienen actualmente y la capacidad de los gobiernos para hacer contención. Se hizo una primera lista que incluye 14 países: Argelia, Marruecos, Túnez, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Uruguay, Montenegro, Serbia, Georgia y Ruanda. Sorprende que no está ni Estados Unidos ni China. Y tú, mi pequeña pony, es un poquito más... dañada. Adelante, Laura. Bueno, pues yo les voy a hablar de una carta abierta firmada por más de 300 artistas y ejecutivos afroamericanos, en donde piden a los principales estudios de Hollywood que cesen los proyectos que glorifican la violencia y corrupción policial. Además, por supuesto, en esta carta exigen que se deje de criminalizar a los negros. Algunas de las personas que firmaron esta carta son Viola Davis, Michael B. Jordan, Janelle Monáe, está Idris Elba, entre muchos otros. Ahora sí entendieron lo que es una nota buena y picada. Picadita. Lo tenemos clarísimo. ¿Ya tienes el tema del día, Nicolás, o nada que sale? Sí, por supuesto. Aquí está perfectamente salido recién del horno. Una comida a la que no te puedes resistir y te hace romper cualquier intento de dieta. Se ha hecho 30 veces, pero eso es lo que el productor del programa decide. Refritar y refritar. No. Con ese aceite ya no vamos a poder comer, Orlando. Tranquilo, pero es incomible. Bueno, vámonos entonces con María Juliana. Adelante, María Juliana. Nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar, más información en movistar.co. ¿Puedo ser correcto con la mesa? Yo soy Movistar desde 1992. Fue mi primer teléfono. 315-333. ¿Usted se acuerda que yo tiraba al aire, Laura, el teléfono de María Clara Torres? Se lo obligué a cambiar tres veces. Nos acarrió un par de problemas. No, pero es que me gustaba. El que quiera hablar con María Clara y el teléfono correcto. Problemitas, sí. Entonces ya duraba seis meses con el problema, después cambié el teléfono y nunca me lo volví a dar porque era un problema. Pero es que me pareció como simpático, era una época antigua. Y el mío, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Yo tengo el mismo hace años. Yo tengo el mismo de toda también, la vida, Nico, de también. Siempre. Sí, de siempre. Todo. Sí, el mío es Movistar, por lo cual apoyo esta sección porque me parece espectacular ese celular. Me encanta. 315-3. Bueno, el turno es para Emilio Sánchez, a ver qué estreno nos entrega hoy. Pues esto es un orgullo colombiano. Este tipo lo hemos venido promoviendo aquí desde hace ya unos años, cantautor de Bucaramanga, el señor Manuel Medrano. Imagínense que hizo una canción nada más y nada menos que con Nile Rodgers. Nile Rodgers, que yo creo que es uno de los productores, músicos, compositores más importantes de los últimos 50 años, el responsable de la banda Chic, de todos los éxitos recientes de Daft Punk como Get Lucky o Lose Yourself to Dance, le produjo Like a Virgin a Madonna, Let's Dance a David Bowie, una leyenda. Lo entrevistamos aquí en Los Originales, un músico realmente de una importancia enorme. Pues el señor Manuel Medrano en esta canción que dice así, van a oír esa guitarra de Nile Rodgers que es tan característica de él, esto se llama Cielo. Desde que te vi yo soy feliz, no puedo creer que estés aquí, tú viniste a cambiarme el mundo, desde que te vi, esos ojos son mi perdición, entre nuestro cuerpo y conexión, desde que te probé por primera vez, quise venir por ti. Me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad, distorsionaste mi realidad, eres única. Me enamoré de tu hechizo, me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad, distorsionaste mi realidad, eres única, me enamoré de tu hechizo. Como tú no hay ninguna más, eres una nenita tan bonita, bonita, tienes en el aura algo que me cautiva, quiero que te quedes junto a mí. Me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad, distorsionaste mi realidad, eres única. Me enamoré de tu hechizo, me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad, distorsionaste mi realidad, eres única. Me enamoré de tu hechizo. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimidatos. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Bueno, y quiero contarles que la espera se acabó, porque ya llegó la extra promo Jumbo, la mejor temporada para que lleven más de lo que sueñan. Además, tendrán la posibilidad de participar en el torneo para llevarse una de las tarjetas regalo cargadas con hasta 5 millones de pesos que podrán redimir en tiendas Jumbo. No se la pierdan. Autoriza Coljuegos. Al interior de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Policía, existe un grupo de mujeres y hombres que pasan desapercibidos ante los ojos de todos, incluso de las bandas delincuenciales. Para ellos, vivir tantas vidas pueden confundir su corazón. Verdad Oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Originales en Cali, 98.5. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Bueno, nos vamos con los nacimientos de hoy, con la música de hoy. Vamos a comenzar con el señor Salvador Allende, presidente chileno, entre 1970 y 73, que fue asesinado en el 73, de acuerdo a lo que dicen. Él nació en 1908, qué antiguo era. Sí, claro. ¿No? Vivió 60 sí. y tantos años. Paz en la tumba. Paul Thomas Anderson, el director, guionista y productor de cine estadounidense, que hizo Magnolia, que hizo Boogie Nights, que hizo la película que le dio el Oscar a Daniel Day-Lewis del Petróleo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Laurita. Oscar. Ya te digo que no. No importa. Era algo importante. Paul Thomas Anderson, que hizo la vida del creador de la cienciología. También otra gran película de él. Hizo mucha cosa importante. Y pues hoy nació en 1970 y es un director muy importante que ha hecho parte de la escena de los Academy Awards, de los Oscars y de... ¿y de qué más es? No recuerdo. There bueno, Will Be Blood. There Will Be Blood, que fue el segundo Oscar que se ganó Daniel Day-Lewis. Él se metió tres, uno por My Left Foot, otro por There Will Be Blood y el otro por Lincoln. Y le robaron Gangs of New York, los gangsters de Nueva York, porque no conozco un papel más impresionante. Le han robado todo ese man. Ese man se merece cinco. Hoy en día está en una zapatería en Bolonia, Nico, haciendo claro. un par de zapatos. Sí, nos contaste. Solo. Sí, sí, estuvo en la zapatería en Bolonia, donde él hace sus zapatos. Para hacer un zapato a mano se gastan 3-4 meses. Él hacía solo los suyos y los de sus hijos. Como debe no ser, si, ¿para qué más? No sé si tiene hijos. Bueno, un día como hoy nació también un músico de una banda, Mick Jones, en el 55. Emilio, adelante. Vamos con el señor Mick Jones de la banda The Clash. The Clash, claro. Y sí, uno de los éxitos representativos. A mí no me mueve una aguja esto, pero adelante. Muy buen grupo. Exacto, al lado de Wizard. Bueno, Rock the Casbah es bueno, ¿no? Eso es de un álbum que se llama Combat Rock del año 82. Por eso, gracias a Dios, no soy muy seguidor. Standing listo. Yo creo que esa canción la hago con Nicolás en un garaje y nos queda. Overpowered by Funk. No vamos a poner más canciones de ese álbum. Uy, no, mijo, yo de verdad, yo con usted me siento... Combat Rock. Oiga, Mick Jones colaboró en un álbum de los Fabulosos Cadillacs. Espere, le digo, eso fue en Reyes. No, es que no, fresco, deja así. Nico está emocionado. Estaba complementando simplemente la información. No, porque pero ya la información se la quiere complementar, pues, ¿sabe cómo? Diciéndole que usted y yo hacemos esta música mejor en un garaje los dos. ¿Esta canción? Sí, cualquier cosa. No, pero bueno, canción sota. Y eso que le han dado mucho palo, pero es muy buena rock de Casba. Uy, carajo. Bueno, seguimos. Laurita, no te encuentro. Laurita Hoyos. Voy y la busco por Pony. Espera, Pony, aquí está. De pronto Pony. Por Pony estoy. Sí. Bueno, hoy en 1942 nació Gilberto Gil, cantautor, político, ministro de Cultura, uno de los creadores de música popular de Brasil. Lo registro, pero tampoco me mueve el alma. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a poner? Pero, mucha gente Lo que yo dice... piense no es lo que la piensa. Okay. O sea, yo soy un inútil. Yo estaba complementando la información. Uno les va a decir algo. Eso, cada cual ama sus cosas. Perdón. Ustedes oyen esta canción y ustedes van a decir, esto es puro Earth, Wind and Fire. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen que Gilberto Gil influenció directamente Earth, Wind and Fire, incluyendo Maurice White e incluyendo Caetano Veloso, que dice, yo nunca fui fan de Earth, Wind and Fire porque yo sentí que Gilberto Gil ya había hecho todo eso antes que ellos. Bueno, y, pero pongámosla. Pongámosla, esto es de los... O sea, tampoco me mato. Es ¿Vale? del 81, ahí se llama sí, se Paco. Muy bien. Microlingotes, ¿no? ¿Ah, sí? Uf, ¿y no qué tal están? Suculentísimos. Suculentos, como siempre. Aquí va la parte de Earth, Wind & Fire, esperen. Sí, exacto. Pero una Fire es un plagio de este man. Hay que denunciarlos. Palco, minha alma cheira talco, como un bumbum de bebé. Ese artista lo trajo mi papá a Colombia. Se presentó en el teatro Jorge Eliezer Gaitán. Recuerdo que tenía en el pelo una estrella mona. Y vino cantando esta canción, promocionando esa canción, creo. 42, ¿qué edad tiene ese man? 5'8", ¿no es un cucho? Tremendo, 78 palos. Démosle. En un día como hoy nació Nicolás Ride and Tether, cantante de One Republic, que me toca pasar porque si no se nos acaba el programa. Pasemos, sí. En el 79 y 1993 y pasemos a Ariana Grande. Pasemos rápido. Fallecieron una gran guionista, Nora Ephron, guionista y cineasta gringa de 1941. ¿Y no escribió When Harry Met Sally? Ella fue nominada al Oscar por When Harry Met Sally y luego de eso se volvió una gran directora de comedias románticas. Hizo Sleepless in Seattle con Tom Hanks y Meg Ryan. Con el mismo combo hizo You've Got Mail en el 98, que fue una película revolucionaria porque era la primera vez, creo que en cine, que se hablaba de romances por internet. Y luego hizo una con Meryl Streep y con Amy... Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Julia and Julia. Julia and Julia, no, película de cocina. Amy Adams. Ah, sí. Tranquilos todos, los veo que quieren mucho protagónico frescos. Y Max no Wright, actor gringo, no que murió en el 2019. Nora Ephron murió en el 2012. Bueno, y voy a terminar con una canción que fue muy popular en Colombia. Uh-huh. A mí ni me va ni me viene, pero yo recuerdo que la oía con las chicas

descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La recomendación de reducir en un 65% el número de pasajeros en los sistemas de transporte masivo del país para evitar justamente la propagación del coronavirus los tiene ahora en una grave crisis económica. En Bogotá, por ejemplo, Transmilenio está sufriendo muchísimo. ¿Cuántos millones de pesos adicionales necesita para no quebrarse este año? Dinero que le dará el distrito, supongo. Cachas. Otro día y pase derecho. No, es que Nico, eso de pasar derecho es algo que me molesta mucho, ¿sabes? No, pero no me gusta que seas así, ¿me entiendes? A mí me gusta que seas un poco más precavido, ¿oíste? Es que no me gusta que seas tan desprendido de las cosas materiales. ¿Qué? Va a poner cualquier cosa literal. ¿Quién es el que tose? Orlando con voz de mujer, es que no pude entender qué hacer. Deje de ser antipático, hermano. Conocer. A ver. Uy, no tengo ni idea, no. No, me fui para el carajo, creo. Aló. Ay, no me sale el mensaje. ¿Ya te llegó el mensaje, Jaime? Tengo problemas. ¿No tienes problemas? No, aquí tengo. Sí, yo no tengo ningún problema. Estoy leyendo lo que leí. Se pegó la tecla. Ah, no, pero hermano. Que no es la que yo pensaba mandar. Nicolás Samper, 300 mil millones de pesos. Laura Natalia Franco, 5 mil millones de pesos. ¿Tú qué ibas a decir, Orlando? Orlando, ¿qué ibas a decir? Es que iba a escribir 170 mil millones. Exacto, ya. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿170 mil? 170 mil, sí, señor. Listo, deja explicar. El que aclara oscurece. Bueno. María Juliana Correa, 500 millones de pesos. Mi amor, eso vale cerrar vista. Jonathan, la FM. Jonathan, la FM, bueno. 45 mil millones. Menos dos para Laura Hoyos por no contestar. No contestó, Laurita. ¿Por qué no contestó? No sé, no supe. ¿Qué? Pues yo tampoco, claramente no sabía, pero. No, yo tampoco. No supe, pero puse cualquier cosa. Vale cerrar el programa nuestro. O sea, no sé. Para que veamos un poquito más grande. Claro, pagarle a Nico la ida es millonaria. Menos uno para María Juliana Correa, por favor. ¡Epa! En los originales. ¡Tas, tas, tas! No, Nico, usted se quedó corto, mi brother. De verdad, ¿cuánto? Yo pensé... ¿Cuánto era? No, pues que... Oiga, usted es el Transmilenio muy baratico, hermano, y con el 35 de ocupación, ¿usted sabe lo que vale eso? Y por favor, guarden los perros. Es que de verdad, yo no soy de perros. Ah, es ¿cómo 885 mil millones de pesos adicionales para este año. No, es lo que requiere Transmilenio para subsistir. ¿Cómo darle paso, Laurita? Jonathan tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 8 puntos. María Juliana, ¿te quitaste los dos puntos? Sí, claro, están menos 6, tampoco. No, no, Nico, yo María Juliana cuentas. Ahora tiene... No, pero ¿pa' qué si voy en pérdidas? María Juliana tiene menos 2 puntos, Orlando está en ceros, Laura Natalia tiene 4 puntos y Nicolás Samper tiene 16 puntos. No, Nicolás se voló, ahí no lo alcanza nadie. ¿Cuánto, qué diferencia lleva Nicolás con el otro man, con el señor Jonathan tiene que me menos parece? 21. O sea, menos 37. Y Jonathan ya no se mosquea, él piensa que eso es chistoso. No, ¿ah? Es tanto eso, Chief. Lo que pasa es que yo hago acá como muchas cositas al mismo tiempo. Ay, no, ahora está resulta ocupadito. Que eso... No, pues hermano, me toca en voz porque está muy complicado. Bueno, el turno es para mi segunda canción de hoy, de lo que me quedó pendiente de ayer de Michael. Y Michael, George Michael y Michael Jackson, y ahora George Michael. Oí un segundo eso y qué canción tan linda además. No, y eso hace parte de una colección que creo que David Byrne compiló. Sí. Sí, sí, bueno, eso es cuéntanos David un poquito, porque es demasiado linda la voz de él y un poquito afeminado, muy afeminado ahí, me gusta mucho. Bueno, David Byrne, el líder de Talking Heads, y uno de los músicos más innovadores que ha habido en los últimos 50 años, él tiene una pasión enorme por todo lo que es la world music, pero especialmente la música de Brasil. Y ha hecho varios compilados, digamos que en los que intenta cruzar música brasilera con artistas de otros países, y hizo un disco llamado Red Hot Plus Rio, en el que juntó a George Michael con Astrud Gilberto. También estaba Everything But The Girl con la canción Corcovado de Tom Jobim. Pero es que esta versión fue divina. Sonó mucho en esta emisora en su momento, año 96. George Michael y Astrud Gilberto con un clásico de Tom Jobim, Desafinado. Despegamos, por favor, jovencito. En el año 96 se inauguró esta... La FM 98.5. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. Cuida, hidrata, protege, reafirma y moldea tu cuerpo con Arawak y su línea natural de belleza corporal Arawak. Arawak te da el doble de contenido por el mismo precio. Recuerda que el uso de alcohol y antibacterial reseca tu piel. Cuida tu piel con Arawak después de desinfectar tus manos y quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide las cremas naturales de Arawak a domicilio. ¡Qué recreo tan aburrido! ¡Ya sé! ¡Voy a abrir mi lonchera! ¡Corran, corran! ¡Vamos donde Camille que abre su lonchera! Sí, ¡vamos! Desde que mi mamá me manda agua cristal de los Minions, la lonchera es mucho más divertida. Llena de diversión la lonchera de tus hijos con los Minions y agua cristal. Animadas botellas con estos traviesos juguetones amarillos que inundarán de refrescantes risas los recreos de tus hijos. Cuídalos y diviértelos con agua cristal y los Minions. Cristal, el agua de vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. La decisión sobre cuándo tener un bebé debe ser planeada y de mutuo acuerdo con tu pareja. Por eso, Famisanar te invita a planificar tu futuro y tú decides cómo. Conoce los métodos de planificación que mejor se adapten a tu organismo. Recuerda que cada cuerpo es distinto y debes elegir el que sea mejor para ti. Evita enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Infórmate, elige, planifica y protégete. Ingresa a famisanar.com.co para más información. Vigilado Supersalud.